esas flores que allá en el valle tú me regalaste. Ay, linda de mis amores, por eso nunca voy a olvidarte. Y así me encuentre lejos, muy lejos, no te preocupes que yo no dejo mi corazón que dejé de amarte. Y los cabelitos son tú y yo y tú. Y los cabelitos son tú y yo y tú. Y los cabelitos son tú y yo y tú. Y los cabelitos son tú y yo y tú. Son tú y yo y tú. Y los clavelitos son de...